Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, feliz día. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta de la temperatura que nos acompaña en el día de hoy, en el inicio de la jornada. 25 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Estabilidad en el tiempo. Estamos experimentando un cambio de estación de verano a otoño. Ya se siente la brisa del otoño. Despedimos entonces el verano. De igual forma, damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene la paridad entre las monedas estadounidenses y europea. El petróleo alcanza los $90.85, sube un 0,25%. Por su parte, el IBEX 35 cerró la jornada en 7.873 puntos, lo que supone una caída del menos 1,5%. En lo que tiene que ver con los principales temas de la actualidad, destacamos el contexto de la economía, que el gobierno aprueba la rebaja del IVA del gas del 21% al 5% hasta el 31 de diciembre. Ya mirando otros temas de interés, continúa la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde han comparecido mandatarios de América Latina, de Europa y por supuesto de otras partes del mundo. Daremos cuenta justamente de la propuesta que ha llevado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la iniciativa para ayudar en lo que tiene que ver con la alimentación. Las exóticas propuestas de algunos mandatarios latinoamericanos, en realidad, ¿qué dijeron los presidentes en la ONU? Lo vamos a analizar en el día de hoy, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. De igual forma, abordamos la agenda de partidos amistosos que encontramos en el contexto del deporte. Las selecciones se vuelven a jugar. Preparación para el Mundial de Qatar 2022. Cada día está más cerca. Estamos a 2 meses de esa gran cita con lo más importante del fútbol internacional. Y también vamos a estar analizando, por otra parte, ya en lo que tiene que ver con inmigración y sociedad, los cánticos racistas contra Vinicius Junior en la reciente fecha de la Liga Española de Fútbol, exactamente en el estadio del Atlético de Madrid. Y en este orden de ideas, contaremos hoy con el director del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Nos espera una jornada llena de mucha información, como es costumbre. Y también es una jornada en la que vamos a estar dando cuenta de las nominaciones a los premios Grammy Latinos, los Latin Grammy, que se han conocido este 20 de septiembre. Miramos el calendario, 21 de septiembre, miércoles, feliz día. La invitación es para que nos acompañen en las siguientes 2 horas a través de Latinos FM en Valencia, Benidorm, Alicante, Elche, Costa Mediterránea. Igualmente a través de internet para el mundo entero. Asimismo, les invitamos a seguir nuestro podcast en las redes sociales. Es un placer compartir el Café Mañanero. Y vamos ya evidentemente con los protagonistas. El apartado del entretenimiento, nuestro saludo musical por cuenta de los artistas que encabezan las listas de nominados para los premios Latin Grammy, Bad Bunny y Rosalía, la nueva generación de la música internacional. Ellos pertenecen al ámbito de la música urbana, son propuestas llenas de fusión y acaparan la atención a nivel internacional. Con 10 nominaciones, Bad Bunny encabeza la lista entonces de los nominados a los Latin Grammy. Le sigue la española Rosalía, y en esta canción cantan juntos

mía como si fuera tote. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todos los récords bate. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue. Ahí tenemos a Bob Dunney, igualmente a Rosalía, artistas que encabezan la lista de los nominados a los Latin Grammy. Galardones que se estarán entregando el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. Más adelante estaremos ofreciéndoles más detalles acerca de estas nominaciones. Nicky Cuervo, encargado del apartado del entretenimiento, nos tiene un informe completo de las nominaciones más importantes. Son los premios de nuestra música latina, por eso le estaremos dando una mirada muy especial. El café mañanero apenas comienza y tiene mucha música, mucho entretenimiento. Mirando en todo caso por encima la lista de los nominados, podemos anticiparles muchas cosas. Podemos destacarles también que tenemos la lista de otras categorías, como es el apartado de la salsa, asimismo el apartado de vallenato, cumbia, y que artistas, como es el caso de Jorge Drexler, Cristina Aguilera, también están nominados, como C. Tangana. Bueno, nos espera un programa, ya les decía, lleno de mucha música y, por supuesto, de mucha actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, ya tenemos que decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, que abre sus puertas en el día de hoy hasta el próximo domingo, sí, de miércoles a domingo, con todo el sabor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Allí va a encontrar toda la carta, igualmente toda la información sobre el servicio. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de la comparecencia de los mandatarios, especialmente de América Latina y España, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se da cita todos los años en Nueva York. Desde allí hemos escuchado una serie de planteamientos. Recordemos que esta cita sirve para que se planteen los debates a gran escala. ¿Y quiénes lo plantean? Por supuesto, los presidentes. Y escuchamos al presidente de España, Pedro Sánchez, que se ha referido a la seguridad alimentaria como una prioridad. My country has made food security a priority of our development policies for a long time, and we will continue to do so. However, we know there is still a lot to do. In order to redouble our efforts, Spain will allocate 151.5 million euros and mobilize another 85 million euros in loans during the coming 3 years. With this money, we will contribute to do the work of specialized international organizations as well as the programs of our National Development Agency. La seguridad alimentaria es una prioridad de nuestras políticas de desarrollo. España destinará 151,5 millones de euros y va a movilizar otros 85 millones en préstamos durante los próximos 3 años en apoyo a organismos internacionales especializados y en la lucha contra el hambre. Bueno, se resumen de esta forma la comparecencia de Pedro Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otra parte, damos cuenta también de, bueno, lo hable, por supuesto, la comparecencia de Pedro Sánchez. Lógicamente también llevó otras preocupaciones actuales que comparten con otros mandatarios, como es el tema de la inflación, las energías, la crisis energética, la guerra de Ucrania, un rotundo rechazo y condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin paliativos en este sentido, Pedro Sánchez se ha reunido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya lo anunciamos en el día de ayer. Fue una reunión que se llevó a cabo y ha aprovechado para reunirse también con otros mandatarios. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Más adelante le vamos a ofrecer detalles acerca de esta reunión. En cualquier caso, sirve para que España pues vaya fortaleciendo esos lazos de amistad, las relaciones con, en este caso, con los países de América Latina, en particular con Bolivia. Y ya en lo que tiene que ver con la comparecencia de otros mandatarios de América Latina, nos hacemos eco de la primera intervención de Gustavo Petro en este tipo de debates. Sí, la primera comparecencia del mandatario colombiano y ha hecho una intervención marcada por uno de los problemas que ha afectado a Colombia, las drogas. Pero cuidado, cuidado a la propuesta de Gustavo Petro. Empezó repartiendo culpa. Claro, es más fácil culpar a los demás que encargarse de solucionar los problemas, ¿no? Culpó a los países desarrollados de los males de su país. Parece que la alternativa del revolucionario presidente colombiano pasa por no hacer nada. En el fondo, no ataca al delincuente, a los narcotraficantes. Con ellos negocia y se rinde sin garantía alguna. En el tema de las drogas propone legalizarla. Ojo, y habla de la cocaína. Una cosa es hablar de la coca y otra de la cocaína. Igualmente dice que ha fracasado la lucha contra el cambio climático. Escuchemos al mandatario colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha fracasado la lucha contra la crisis climática. Ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. La guerra contra las drogas ha fracasado. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha querido llamar la atención del mundo argumentando que ha fracasado la lucha contra las drogas. Y en este sentido se ha convertido más bien, no sé si se ha percatado o no, en un defensor de la cocaína. Increíble pero cierto. El país que más ha sufrido precisamente a consecuencia de la cocaína se convierta en defensor. Se trata de un debate que está lejos de la realidad. Está solo Petro en esta iniciativa. Es una quimera que va en la línea de ese planteamiento de no hacer nada para solucionar los problemas. Es más fácil cambiar de nombre al delincuente, llamarlo, negociarlo, es rendirse antes que combatirlo, antes que plantear una estrategia seria, que es lo que necesita Colombia. En el caso de las drogas, pues llamar lo bueno malo resultaría mucho más, perdón, lo malo bueno resultaría muchísimo más fácil que plantear una estrategia. ¿Qué sería del mundo si el acceso, por ejemplo, a la cocaína fuera tan simple, tan sencillo como el tabaco, ¿no? Tendríamos muchos más adictos. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? La adicción a las drogas es mucho peor que la adicción al tabaco. Y ya vemos las consecuencias que nos deja el tabaco. En unos países donde acceder a una aspirina ya es un problema, es un reto, ¿qué tal sería acceder a una clínica de desintoxicación? Pero insisto, es un debate que está lejos de la realidad. Ni siquiera se lo plantean en Europa ni en los Estados Unidos. Es un debate revolucionario que solo ilusiona tal vez a los más petristas. Es decir, Petro está solo en esta iniciativa. Colombia necesita soluciones inmediatas, a corto plazo. Esto podría plantearse, no sé, para qué años, ¿no? O para cuándo, pero para ahora no. No se refirió al tema de la inflación, no se refirió a los problemas actuales, insistió en el tema del medio ambiente, y hay que prestar mucha atención porque muchos políticos se están aprovechando de la contaminación y de lo que se conoce como el cambio climático para hacer uso de sus ideologías, ¿no? Lo han convertido en un debate ideológico y hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Sí, declamó prácticamente una poesía, un debate bastante ambiguo. Deja mucho que desear la intervención de Gustavo Petro. Qué pena. Se trata de un brindis al sol. Ahora bien, no se refirió en absoluto a los problemas de la región, el deterioro de la democracia. No dijo nada de lo que pasa en Nicaragua. No dijo nada de lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Cuba. No podemos olvidar de Cuba. No nos podemos olvidar de Cuba. Petro sí. Claro, son sus amigos. Tampoco se refirió con contundencia de lo que está pasando en Ucrania, la invasión de Rusia. Solo dijo que estaba en contra de la guerra y que, bueno, invitaba a Ucrania y a Rusia a poner fin a la guerra, ¿no? Hasta ahí. Pero en ningún momento hay un rechazo, una condena a lo que ha hecho Vladimir Putin. No en vano, y tal vez tiene que ver con la línea de pensamiento de Vladimir Putin. Ayer justamente recibí las credenciales de muchos embajadores, entre estos el de Colombia, y destacaba que Colombia era un socio estratégico potencial en América Latina. ¿Por dónde lleva Gustavo Petro a Colombia? Motivo de preocupación. Bueno, debo destacar también otras intervenciones de mandatarios latinoamericanos en la Asamblea General de la ONU. En el caso de Honduras, intervino también la presidenta de... Sí, la presidenta del país. Se refirió al tema de la inmigración. Xiomara Castro de Celaya. Xiomara Castro de Celaya. Otra presidenta de izquierda en América Latina. Hay que decir que está gobernando la izquierda en América Latina. Se refirió al tema de la inmigración. También culpó a los países de, en este caso, Estados Unidos, del tema de la inmigración. Es más fácil culpar a los demás que buscar soluciones. En esa misma línea encontramos el discurso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, victimista también, cuestionando de que el 10% de la población tenía el 80% de los recursos, de la riqueza en su país. Bueno, cuestionando a los ricos, atacando a los ricos, pero tampoco se plantean soluciones. Alberto Fernández, insisto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que por aquí tenemos algo de lo que fue su debate. Muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias. Fundados en el rechazo o el odio hacia las víctimas, quienes perpetraron semejantes acciones quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de estos profetas del odio. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo más importante que dijo Alberto Fernández en su intervención. Llevó el ese agradecimiento. Recordemos que hace algunos días la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato. Y por otra parte, pues se recogió, ¿no?, lo que fue el pasado de Argentina, la época de la dictadura, en fin. Pocas ideas para solucionar los problemas actuales. Bueno, otro presidente que hizo una intervención, además, larguísima, pero sin nada que rescatar, fue Luis Arce, presidente de Bolivia. También en el contexto del cambio climático, las reivindicaciones, culpando siempre también a la conquista española, un discurso bastante victimista. En resumen, muy ambiguo, mucha ambigüedad, nada de soluciones, lo mismo de siempre, se pierde una oportunidad ante semejante escenario. La Asamblea General de las Naciones Unidas, los presidentes de la región siguen en las mismas, reabriendo las heridas, los debates o las polémicas bizantinas. Y esto nos quita desde luego cualquier visión de futuro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios.

un vehículo espacial con el que cuatro jóvenes españoles han ganado un concurso de la Agencia Espacial Internacional Americana. Cuatro estudiantes de apenas 19 años de ingeniería se hicieron con el primer premio de este certamen especial, en el que diseñaron un vehículo que reduciría el combustible que se utiliza en los vuelos de turismo espacial supersónicos como el Concorde, que se han evaluado en los últimos años, creados por Elon Musk, al igual que por el mismo Jeff Bezos. Con apenas 19 años, estos estudiantes crearon un nuevo tipo de vehículo espacial que podría realizar vuelos suborbitales dentro de unos minutos de ingravidez a más de 100 kilómetros de altitud, utilizando la mitad del combustible que se requiere en estos momentos. Buen experimento, buen invento, prometedor además. La nota ecológica en el café mañanero. Y avanzamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Promover un mayor apoyo de Bolivia a la próxima cumbre Unión Europea-CELAC ha sido uno de los temas que han abordado con el presidente Luis Arce, el mandatario español Pedro Sánchez, con quien ha aprovechado este encuentro en el marco de la cumbre de la ONU, la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Bueno, se han reunido. Y al mismo tiempo, pues esta reunión desde luego sirve para fortalecer los lazos bilaterales de los dos países, España y Bolivia. Entre estos, por supuesto, los lazos comerciales. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Una mirada también a la intervención de Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus propuestas. Sus propuestas seguramente se van a comentar muchísimo en el día de hoy. A ver, Adolfo Jiménez del Río, buenos días. Adelante con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro como presidente de Colombia en su primer discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y es que el mandatario de los colombianos realizó, eso sí, una polémica intervención en la que, además de resaltar la fauna y flora de su país en forma poética, criticó los esfuerzos de los países desarrollados en favor del medio ambiente y pidió ayuda urgente para salvar la selva, reiterando mediante su tesis de que la guerra contra las drogas ha fracasado. Pero en medio de su intervención también tuvo vehemencia al decir y criticar que se están utilizando algunos métodos inadecuados para extraer el carbón, el petróleo y otros hidrocarburos. Y es que, según él, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Y para destruir la planta de coca, arrojan venenos, glifosato en masa, que corre por las aguas y detienen a los cultivadores y los encarcelan. Palabras de Gustavo Petro en este discurso ante la ONU. Y así también hizo énfasis en que no hay nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva que hacen las multinacionales y los países del norte, según sus palabras. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estuvo en su discurso buscando Gustavo Petro alcanzar el liderazgo a nivel Latinoamérica o, mejor, estaba buscando tratar de salvar a su patria Colombia, tratando de erradicar el cultivo de la coca y el consumo de esta en otros países? Y por último nos preguntamos, ¿es realmente concordante lo que él está diciendo y criticando del poder económico que busca explotar los recursos naturales cuando él tiene en sus manos realmente ya el poder? Tema político del día. Ahí está Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buen interrogante. Se le olvida a Gustavo Petro que él tiene el poder y es él quien debe plantear las soluciones. Culpa por aquí, culpa por allá. ¿Y la solución dónde está? Por otra parte, también comentario añadido a este asunto, ¿no? Así como se ha utilizado la pobreza en varios países de América Latina. Este no es una cosa exclusiva de Gustavo Petro. Lo han utilizado muchos presidentes de América Latina y de otras partes del mundo, países en vías de desarrollo. ¿Para qué? Para sacarle dinero también a los países desarrollados, ¿no? Un discurso lastimero. Con todo esto lo que buscan es pedir dinero. Luego que no se sabe a dónde va ese dinero, ¿no? Y ha sido un círculo vicioso. Así que mucho cuidado a lo que está pasando. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae, atención, un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento, que viene hoy marcado por esas nominaciones a los Latin Grammy. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El puertorriqueño Bad Bunny consigue 10 nominaciones a los premios Latin Grammy. Rosalía logra 7 nominaciones para los Latin Grammy 2022. The Crown llega a Mallorca para rodar la sexta temporada de la serie. Las insólitas manías del rey Carlos III. Diego Luna presenta Andor, thriller político y de espionaje. Shannon de Lima le dejó mensaje a James por el debut en Olympiacos. En los homenajes del día de hoy, celebramos el nacimiento de Jason Derulo y Faith Hill. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante viene ya entonces con la lista completa de los nominados a los premios Grammy. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio para disfrutar la rica gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Pero mucha atención, porque están de vacaciones. El próximo 5 de octubre regresan con todo el sabor que les caracteriza, patacón tostado. Toda la información en la web patacontostado.es. Tenemos un ramillete de conciertos a la vista. Tendremos, además del Festival Vallenato este fin de semana, también estará Rochi RD. Rochi RD, sí, viene con todo. El artista dominicano trae todo su repertorio a la discoteca Elegance de Castellón. Castellón de la Plana es uno de los sitios más populares. Bueno, entonces atención, este es el sonido de Rochi RD. Hay que laquearse obligado, no sé si es 10 fiestas, pero hay que frenar de lado. Con todo y que soy un tigre, ya me tiene apechado. Estoy atrás de la más buena, ya he mangado mucho pecado. ¿Cuántos peluches ni cuánta leche? Peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches ni cuánta leche? Peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches? Hay que laquearse obligado, no sé si es 10 fiestas, pero hay que frenar de lado. Con todo y que soy un tigre, ya me tiene apechado. Estoy atrás de la más buena, ya he mangado mucho pecado. No me había mariqueado, era que no había aterrizado. Luego salí para la calle y vine para atrás dolorizado. Clavé unos cuantos peines, hasta los dejé botado. Diciendo clavos que tenía, lo encontré de barato. ¿Cuántos peluches ni cuánta leche? Ella va para un vuelo nada más para que se la eche. Le dije que aproveche que la noche tengo party. En la maricona y feeling también me dice este mari. ¿Cuántos peluches ni cuánta leche? Peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches ni cuánta leche? Peluche de día, peluche de noche. ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? ¿Cuántos peluches, peluche, peluche? Peluche de noche, maniquí. escuchamos a Rochy RD. Atención, el artista dominicano llega a la discoteca Elegance este sábado. Sí, este sábado 24 de septiembre, con todo su sabor. Si no tienes la entrada, ponte pilas, porque te puedes quedar. Este es de los conciertos que nadie se quiere perder. Rochy RD, lo nuevo de la música dominicana, en el marco de una gira de conciertos por Europa. Aterriza entonces aquí en la Comunidad Valenciana, la sala Elegance.